Pensaba en ti bajo la luna cruel. Tu sombra danza suave en mi papel. El rico aroma de tu piel me llama. Un eco dulce que nunca se apaga. Tu olor me envuelve en un suave lazo. Un perfume eterno que nunca es escaso. Como un sueño que no quiere partir. En cada suspiro vuelvo a vivir. Pensaba en ti, en la brisa fugaz. Tu esencia quedó. Nunca se va jamás. La noche me abraza. Tu risa es mi guía. El tiempo se rompe. Contigo es poesía. Tu olor me envuelve en un suave lazo. Un perfume eterno que nunca es escaso. Perfume eterno que nunca es escaso.